Mundofonías. Mundofonías. O donna lombarda, vieni via con me. O donna lombarda, vieni via con me. Verrei volentieri, ma c'è il mio mare. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Se c'è il tuo marito lo faremo morire. Se c'è il tuo marito lo faremo morire. Vai giù. C'è un bel serpentin, donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Vai giù nell'orto, c'è un bel serpentin. Vai giù nell'orto, c'è un bel serpentin. Suo veleno e mettilo nel vin. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito vuol da bere il vino. Torna a casa il marito vuol da bere il vino. La donna lombarda glielo serve ben. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Dice al suo papà: no, non bere quel vino, ti farà morire. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Oh, donna lombarda, avvelenato il vino. Io vorrei nettacire cavondra spada alla punta della sua spada lo fece morire. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo marito. Hey, donna lombarda, fai l'amor con me e lascia il tuo. Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa a través de las ondas de Radio Universidad de Guanajuato, Radio UNAM, UABC Radio, Radio País, Multicult FM, 88 Vier, RC FM, Globalización Radio, Radio Filispín y bueno, no sé, y mundofonías.com, por supuesto, nuestra página web. No sé si me dejo alguna y si no, pues me perdonáis. Hemos comenzado con música italiana y de hecho vamos a escuchar algunas producciones, estamos escuchándolas ya, que nos llegan de parte del sello Folk Club Etnosuoni, uno de los sellos veteranos dedicados al folk del país transalpino, como decimos desde aquí, aunque ellos dirían cisalpino, de este lado de los Alpes. Y hemos oído a Andrea Capezzuoli e compañía, su nuevo trabajo, Leandra, que acusa una fuerte influencia de la música de Quebec. Y eso se demuestra en piezas como esta, que aúna una pieza tradicional italiana, Donna Lombarda, con un reel, el reel Beatrice, de tierras de Quebec, y también esas percusiones con los zapatos. En fin, pues una mezcla muy curiosa la que nos ofrece Andrea Capezzuoli e compañía en este inicio de Mundofonías, en el cual, como siempre, aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con música italiana, la del cuarteto Uriba. Sant'Antonio, poverell'oro, lava i gotti, mette in sciatora, da da beve a sposa, uga gatta castamà, alle fei tu i gattin, sotto punte tu morin, cinque, cinque, cinquanta, tutto mondo u cantà, uga lo canta, risponde a gaina, o oh, madama Teresina. Finestra con tre corumbi in cia testa, u gallo canta risponde a gaina, o oh, madama Teresina, tu senti fei dalla finestra con tre corumbi in cia testa, o oh, mia bianca Maria, cos'è fei per sta via, a me spetu me paire, cu vegna ca dal partia, o me portia scarpe scarpette pendin d'oro e d'endura u gramuie tu spezia lento letto castamà u gallo canta risponde a gaina o oh, madama Teresina cusse ti fei dalla finestra contro i corumbi in cia testa u gallo canta risponde a gaina o oh, madama Teresina cusse ti fei finestra con tre corumbi in già testa Uglio Burgu custa peso tira una botta e ciù batteso u batteso u era rotto u verestau tre panti sotta u firava ladro una spava ladro faceva capelli da paia pesci un cane alla battaglia alla battaglia duro signor duro signor da su ti non me lascia mai dormire solo in poco alla mattina quando canta il cardellin uno signor da gamba su ti non me lascia mai dormire solo in poco alla mattina quando canta il cardellin Cardellin, cascin, cassetta, tutto scinde già nel lette, a settimana, settimana, a fa cammin, ma a porto fin della bandera, a bandera, le giacche rossa, i miei piatti non la demuffa, puro signor da gamba su ti. Quando canta il cardellin, oíamos Pupe de Loru, del grupo de Liguria, Uribá. Y es un disco que tenemos aquí entre las manos y que a mí lo que más me gusta, aunque este tema me encanta, la verdad, es la portada. Bueno, si estáis escuchándonos y podéis buscarlo en internet, ya sabéis, Uribá, y el disco se llama QB, así las dos letras, QB. Buscad la portada y ya nos comentáis. Pero cuéntalo un poco, que me tienes intrigado. Bueno, descríbela, por favor. Es una señora que está abriendo el horno y del horno de golpe salen cuatro músicos así escapándose. Pequeñitos, pequeñitos. Sí, sí, sí. Músicos ya que están al punto, yo creo. Bien, pues yo creo que vamos a escuchar un poquito más de música desde Italia, desde el sello Folk Club Etno Suoni. Este grupo procede de la parte italiana, de Occitania, es decir, pues ese territorio que generalmente está asociado al sur de Francia, en el cual se hablan las distintas hablas occitanas, el idioma occitano, que abarca, pues eso, casi la mitad sur de Francia, un trocito de Italia e incluso un cachitín de España, de Cataluña, que es el Valle de Arán. Pues vamos a quedarnos con este grupo llamado Rama, con su disco Mascarias y esta pieza titulada Split Sunadu. Da memoria. La storia comincia. Narman Music. Música del noroeste de Italia, de las tierras occitanas que quedan dentro del territorio italiano a través de este grupo llamado Rama, con acento grave. Ya sabéis que los nombres, si tenéis interés en saber cómo se escriben, tener referencia de los títulos de las canciones, de los álbumes, etcétera, etcétera, pues eso lo tenéis a vuestra disposición en nuestra web mundofonías.com. Si justo cuando estáis escuchando esto no está todavía, no os preocupéis que lo estará. Un poco de paciencia, eso sí. Y bueno, pues la canción que hemos escuchado, como decíamos, es Split Sunadu. Seguimos ahora con un grupo que llega desde Piacenza, en el norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna. Ellos son I Musetta y su disco es Martella la Paglia, del que escuchamos una alessandrina en la. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Aunque hablar de Exardas igual nos remite a tierras centroeuropeas, a Hungría, en realidad nos hemos ido a los Estados Unidos para escuchar a este dúo de padre e hijo que se hacen llamar Fiddling Thompsons, es decir, los Thompsons violineros, podía ser, que nos traían estas Fris Exardas incluidas en un recopilatorio elaborado por el sello Poetman Records, un recopilatorio que reúne pues muestras de cosas que se están haciendo en Estados Unidos relacionada con música con raíces en sus diversos estilos. Pues es la serie Acoustic Rainbow y es el volumen número 41 de música de diversos estilos, folk, americana, blues, celta, etcétera, etcétera. Y otro de los temas que se incluyen es este Here and Heaven, es decir, Aquí y Cielo, que lo interpretan Jojo Ma y el famoso violonchelista chino Stuart Duncan, Edgar Meyer y Chris Thiel. Trying to keep us calm. We can practice our lines till we're deaf and blind to ourselves, to each other. Women's fall, not winter, spring, not summer, cool, not cold. When it's warm, not hot, este tema con base de bluegrass, pero varios estilos aquí se encontraban en esta grabación que interpretaban Yo-Yo Ma, este violonchelista de origen chino, aunque nacido en Francia y viviendo hace tiempo ya en Estados Unidos, junto con Stuart Duncan, Edgar Meyer y Chris Tile. Y continuamos con otro proyecto musical que también aparece en ese recopilatorio Acoustic Rainbow volumen 41, pero que vamos a escuchar del disco original. Se trata de Hot Steel and Cool Ukulele, es decir, acero cálido y ukelele fresco, algo así podría ser. Japa Haole Hit Parade es una selección de temas clásicos hawaianos que fueron grabados originalmente, pues estoy viendo aquí desde, bueno, incluso desde 1897, el que parece más antiguo, hasta los años 40, en la revisión que hace este proyecto Hot Steel and Cool Ukulele, que dirige Enric Sylvester con diversos colaboradores. Nos vamos a quedar con esta pieza llamada Hula Blues. Steel guitars moaning sweetly under tropic stars. Oh, oh, oh, those hula blues. Tell me, have you ever heard those hula blues? Can't imagine what you're feeling so blue about. You simply glide and take a slide and you want to shout. You wiggle, you giggle, you wiggle to the hula blues.

Pues ya que estábamos con música norteamericana, música que procede del territorio de los Estados Unidos, hemos escuchado esta vibrante música que procede de las más ancestrales tradiciones de los indígenas, de los indios de Norteamérica. Eso sí, en clave contemporánea electrónica, este Electric Pow-Wow Drum que nos acercaba a Tribe Called Red, es decir, una tribu llamada Roja, y que nos sirve también para saludar a todos los oyentes, por supuesto, que nos escucháis en las diversas emisoras que emiten Mundofonías, y en este caso a los que nos escucháis directamente desde territorio estadounidense, ya que nos comentan los amigos mexicanos que las emisiones de UABC Radio desde la Baja California mexicana pues también llegan a parte de California, a parte de Arizona, así que un saludo para todos vosotros también desde Mundofonías. Y continuamos ahora con la música multicolor e intensa también de Matt Sheerhan. Oíamos a Matt Sheerhan, este artista que, bueno, lleva por sus venas sangre de un montón de culturas diferentes y de orígenes. Él vive en Francia, su padre es persa, pero hijo de una judía de Lituania, y su madre es argelina, y le ha recorrido medio mundo y, bueno, pues va produciendo discos como este último, Far Wet, del que oíamos el tema Ya Rabbi. Y por si la mezcla fuera poca, pues su instrumento principal es esa dilruba, instrumento de la India, pero con todos esos efectos, distorsiones tan a lo Jimi Hendrix, que es un músico que le encanta y que también ha versionado en muchas ocasiones. Ahora nos vamos a la fuente tradicional de la música nagua con Sidi Mimun. Ah! Pues esta música nahua, esta música que nos lleva al trance, que llega desde Marruecos, como bien sabéis, en este caso era interpretada por el grupo Sidi Mimoun, la pieza Rihlat Esaif, que forma parte de un disco titulado Gitanos de Marruecos, Moroccan Gypsies, un recopilatorio del sello Arc Music que recoge las músicas nahua de este grupo Sidi Mimoun y la música Isagua de otro grupo, Ben Souda. La música Isagua, la de otra de las ramas espirituales del sufismo, iniciada en Marruecos, vaya por el siglo XV, y hemos elegido de ellos, del grupo Ben Souda, el tema El Guasía, que es un bailador gitano, y con este tema Mundofonía se va a ir despidiendo. Así que nos volvemos a encontrar en las próximas ediciones de Mundofonías a través de las diversas emisoras que retransmiten el programa, a través también de nuestra web mundofonías.com, a través del podcast, a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de donde queráis. Hasta pronto. Salud.